Bueno, y lo que iba a ser la buena noticia respecto a la actividad cultural en el día de ayer, hoy se vio teñida de polémica, de varias incomodidades que surgieron en la sesión del Consejo Deliberante. Y estamos para conversar sobre esto con el secretario de Cultura de la Municipalidad, Pablo Ferrero. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por acercarte hasta el estudio. Bueno, como decía recién, esto iba a ser la buena noticia en cuanto a la actividad cultural provincial, parece ser que del no año. Va a ser posible. Del año. Del año. Era la noticia. Sí, sí, lo decís, lo describís muy claramente. Uh-huh. Iba a ser. Hoy la fiesta está suspendida por una cuestión más que irresponsable de la oposición. La verdad que deja mucho que desear esta actitud. Y hoy, bueno, estuve bastante explotado con el tema de los medios y lo digo y lo reitero, es la única vez en mi vida, no tengo mucha vida política, pero la única vez que veo que un grupo político, que lo quiero decir con todas las letras, es Cambiemos, es la UCR y el PRO local, uh-huh. Se opone a que venga dinero a una ciudad. Bien, ¿cuál es el argumento? No, el argumento es que dicen que nosotros queremos contratar en directa. Dicen no, o sea, nosotros solicitamos contratar en directa algo que según ellos se debería licitar, que yo puedo concordar que se debe licitar, que es el hotel y el transporte interno de los actores y actrices que vienen a la fiesta. Uh-huh. Lo que se pierde de vista en todo este argumento es que nosotros planteamos que no hay tiempo formal para tal trámite y solicitamos la contratación directa de esos dos servicios. Y aclaro que son esos dos servicios porque los otros cinco servicios están licitados. Uh-huh. No solo que están licitados, están adjudicados. Vajilla, proveedores de comida, streaming, uh-huh. seguridad e higiene, y me está faltando uno, pero todo eso que ellos dicen que nosotros trabajamos sin tiempo no se podría haber adjudicado la semana pasada si hubiéramos trabajado sin tiempo. O sea, claro. Se adjudicó, se trabajó con tiempo y forma. Lo que pasó, y que parece que por la casa y por la región y por la familia de la gente opositora, no pasó la pandemia. No pasó la pandemia por esos lugares, porque la verdad es que nosotros el 30 de noviembre del año pasado, y lo digo con fecha para que se tenga en cuenta el tema de los tiempos, uh-huh. el 30 de noviembre del año pasado anunciamos que se iba a hacer la fiesta. Y se iba a hacer en abril, porque tiene la pandemia, se pospuso, uh-huh. en abril de este año. Se pospuso para octubre, tal cual estaba planificada. Pero dentro de lo que nosotros nos tenemos que hacer cargo, que tiene que ver con la hotelería y el transporte interno, lo que nos pasó es que hubo hoteles que cerraron, hubo hoteles que están destinados al ministerio actualmente, hasta el 31 de diciembre están destinados para el tema del COVID, hay hoteles que no calificaban por una cuestión muy simple, que es que son caros, que no nos pide eso el instituto, a nosotros nos pide hoteles normales. Claro. Para que tenga una idea, nosotros vamos a pagar 1.800 pesos la habitación, o sea, no es algo exorbitante el día de hoy, pero no teníamos las plazas. La realidad es que por esta situación de COVID y de hoteles cerrados, nosotros necesitábamos 350 plazas. Y recién fueron confirmadas por la Asociación de Hoteleros el 10 de agosto. Claro, así. No, perdón, fines de agosto. Y el 10 de septiembre nosotros pudimos firmar el convenio diciendo podemos hacer esto. Claro. Por lo tanto, de septiembre a ahora es imposible eso, hacerlo. Y además, si hubiéramos sido la administración suiza y podríamos sacarlo en tiempo y forma, supongamos del 10 de septiembre hasta ahora, porque también es cierto, en los papeles dice que una licitación debe tardar tanto, pero la realidad es que no tarda eso. El armado de los pliegos lleva su tiempo, la publicación de todo eso también lleva su tiempo, la invitación de los proveedores lleva su tiempo, entonces era imposible. La realidad es que no llegábamos, no había forma de llegar, lo mismo con las combis, porque al no saber los hoteles, no sabíamos qué recorrido íbamos a tener. Pero bueno, y se opusieron a darnos el ok en contratar directamente a los hoteles. Ah, perdón, nosotros nos sentamos con la asociación de hoteleros, no llamamos nosotros los hoteles. Nosotros, a la asociación de hoteleros dijimos, dame el panorama, y ellos llamaron a los hoteles y algunos no cotizaron. No es que nosotros presentamos la lista de hoteles. No fue una lista hecha a dedo. No, o sea, fue una lista confeccionada por la asociación. Imagínate, para que te dé una idea la locura que está pasando, es que no hay ningún hotel que haya quedado fuera de esa licitación que haya protestado, porque no se presentó. Entonces, si los hoteleros mismos, que son los damnificados según ellos, no protestan, ¿ellos qué están protestando? Bien, ya repasamos los argumentos y cuál es el planteo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Porque eso es lo que hace más está, ruido. Lamentablemente, así como pasó con la vacuna y como pasa con el 95% de las cuestiones, lo tiñen de una cuestión política. Y que bueno, tiene que ver con esta previa electoral. Exactamente. La verdad que no queda otra, porque lo que no dice Pérez Ibarburen es que nosotros le ofrecimos, nosotros no, porque yo no lo hice personalmente, pero sí me consta por personas que lo hicieron. Bueno, pongan ustedes, díganme los nombres de los hoteles donde nosotros tenemos que ir. Hicimos esa oferta. Uh-huh. También dijeron que no. Entonces es político. No hay una cuestión legal ni nada, o sea, es político. Cuando nosotros dijimos, bueno, no sabemos, o sea. Bien, ¿y es político. ¿Cuáles son las expectativas? O sea, ¿crees que se puede resolver, que se puede No, porque ya votaron. No, ya está. ¿Es definitiva la suspensión? Sí, se suspende la fiesta. Lo que también tiene que saber la sociedad es que esta irresponsabilidad lleva a que Santa Rosa se prive de una inversión de 40 millones de pesos en la ciudad. Es decir, ya el instituto y nosotros con las adjudicaciones tenemos más o menos unos 13 millones de pesos invertidos, que ahora pasan a ser gasto, claro, porque no se van a usar, en escenografía, en imprenta, en afiches, sí. En programas, en revistas, en se rasga la vestidura por la cuestión cultural y resulta que hay actores y actrices santarroseños y pampeanos que van a cobrar. Que iban a cobrar un cachet, que no van a cobrar. Hay sonidistas, iluminadores, escenógrafos que iban a cobrar, no van a cobrar. Hay carros de comida que no van a ver un peso. Hay imprentas que no van a ver un peso. Lo que digo es, por eso arrancaba la conversación diciendo, es la primera vez que yo veo que un grupo de energúmenos dice, no quiero que venga plata a la ciudad. Sectores que hace... Que la pasaron muy mal, pero en el caso de la cultura hace un año y medio que no trabajan. Entonces, la verdad es que es irresponsable. Y yo digo que parafraseando el teatro, la oposición está haciendo teatro porque está mintiendo, está fingiendo cosas que son irreales. La verdad es que a mí me gustaría que se saquen la careta, se saquen el maquillaje y digan que esto es político y no que es una cuestión técnica. Sí, más teniendo en cuenta el contexto, como vos bien decías, hace 18 meses que todo el ambiente cultural está parado, que no está trabajando, y lo que significa también traer una fiesta nacional a nuestra ciudad con todo el movimiento, que no son solamente los elencos, sino toda la gente que se acerca a disfrutar las funciones, todo el movimiento que se genera. Mira, para que te dé una idea, una de las cosas que suspendieron fue el cierre de la fiesta con la Helio Valdés gratis en La Laguna. Son por lo menos 5.000 personas que van a estar en la ciudad. O sea, decime, o sea, la Delio Valdés estaba gratis en La Laguna, el 30 de octubre, iba a estar. Bueno, lamentable que me digas que no hay vuelta atrás, que es definitivo. Uno cuando le toca dar este tipo de noticias tiene como una pequeña esperanza de que en algún momento se revierta. No, lamentablemente, legalmente no nos dejaron margen y no podemos hacerlo. Bien, bueno, Pablo, te agradezco muchísimo haberte acercado hasta acá, no, haber conversado sobre esto, y vamos a estar seguramente conversando nuevamente acerca de las demás novedades culturales sí, que puedan ir surgiendo. Ojalá sí sea. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Luego. Bueno, conversábamos con Pablo Ferrero, secretario de Cultura de la Municipalidad de Santa Rosa, acerca de la suspensión de la 35ª Fiesta Nacional del Teatro.